Bueno, por fin estamos aquí una vez más, programa Generación Suicida, después de dos programas en que, bueno, yo estaba afónico completamente. Mr. Oscar de Vega, por fin hemos podido venir, y otra vez tú también, después de problemas de laborales, detrás de salud también. Bien, ya estás. Una bronquitis de esas quemaduras. Te estoy oyendo muy mal, ¿eh? Me oigo con eco por ahí. Te oyes con eco. Bueno, vamos a ahora mirarlo el problema, pero vamos a dejar que suene música Fransud. Comenzamos ahora Generación Suicida, pero no os vayáis. Bueno, vamos a ver si ahora sigo yendo con muchísimo eco, ¿eh? Sí. A ver, espérate, Óscar. Habla. Sí. Ahora yo creo mejor. Sí, pero... ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, don Óscar, menos mal que estamos ahora. Bueno, hay que decir que los problemas así de primeras, de primeros días, ¿eh? Sí, claro. En realidad venimos como después de dos semanas sin radio es como un año. Sí, la verdad y es que... Y yo, pues bueno, mis problemas de bronquitis, que tuve una recaída y no puedo hacer ni el mío, Brutal Rock. Llevo un montón de tiempo sin hacerlo. Pero bueno, parece que recuperamos ya buenas sensaciones, tanto con el mío como volver por aquí. Bueno, es un gustazo. Y bueno, lo que estaba sonando de inicio para abrir el programa era Fransud, Reza Todo Lo Que Sepas, que es alguien que nos gusta muchísimo. Que yo, bueno, yo estuve viéndole hace poquito en la sala Wurlitzer Ballroom. Y bueno, que tú creo que todavía no lo has visto a Fransud, ¿verdad? Que además es muy amigo de la persona que va a venir a continuación de invitado, ¿eh? No he conseguido verlo, además que como he estado, evidentemente no podía ir a la radio, no, tampoco podía ir a conciertos, ¿no? Estaba ahí en casita metido y me he perdido muchas cosas, tío. Sí, la verdad es que ha habido muchísimas bandas. Bueno, han venido también, que yo creo que tú tampoco podías porque estabas ahí malito, los Redbird, que a ti te gustan mucho. Sí, ese es uno que me perdí. Y otros que, no sé si... Ha habido una época tremenda y me los he perdido todos. Dieseldogs, me lo perdí, porque estaba malo. También, bueno, con Redbird vinieron una banda que luego pondremos también para que la gente lo escuche, que a mí me gusta muchísimo, que se llaman White Coven desde Zaragoza, y que tú también los conoces, pero que no has podido verles en directo. No, claro, no pude ir a ese concierto. Ellos tocaban con Redbird, ¿no? Sí, con Redbird, o sea, absolutamente alucinante. Me he perdido muchas cosas. Encima ha habido una etapa interesante, porque siempre hay conciertos, pero hay momentos más interesantes que otros. Y me he perdido una etapa bastante interesante de bandas que pinchamos aquí y que no he podido ver, tío. Bueno, de todas maneras hay que decir que van a venir más bandas, hay más conciertos que yo espero que puedas verles, ¿no? Y yo creo que el primero que va a venir, que vino hace poquito a nuestros estudios y le estuvimos entrevistando y que tocará el 19 de abril en Gruta 77, es nuestro querido Mr. Mafia Boy, con este nuevo disco llamado Warrior, que, bueno, esperemos que podamos verle en directo, tanto tú como yo, ¿eh? Sí, y la verdad es que yo cuando escuché el adelanto, creo que lo hablamos, que tuvimos una vibra muy potente, como recuperando, por ahí nos llaman, tío. Por ahí nos llaman, vamos, bueno. A Arabia, a ver por qué problema. Bueno, no vamos a pegar gritos. Bueno, Mr. Mafia Boy, 19 de abril, Sala Gruta 77, va a estar abriendo con él la gente de Aulladores y estaremos viéndoles si es posible, si no hay ningún problema, 19 de abril en Gruta 77 presentando este pedazo de disco Warrior. Star Mafia Boy, merece la pena vivir, no lo dudes, estamos aquí, Generación Suicida. We'll be right back. Bueno, Mr. Mafia Boy, ya sabéis, Warrior es su último trabajo y estará presentándolo concretamente el día 19 de abril en la Sala Gruta 77. Si no hay nada que lo impida, no nos ponemos malitos ni este tipo de cosas como nos ha ocurrido a Oscar y a mí, que llevamos dos semanas que dice jodo. Pues desde luego estaremos 19 de abril viéndole en la Sala Gruta 77 y que estará abriendo una banda fantástica, fabulosa, que a mí personalmente me gusta muchísimo y que estuvieron desde los inicios también aquí en Generación Suicida cuando estábamos en Radio Vallecas, que son Los Aulladores, una banda que recomiendo a más no poder. Vamos a dejar que suene un poquito de Mr. Mafia Boy mientras ya empezamos aquí a arreglar los invitados que han venido, Mr. Francis Sarabia, y ahora comentamos todo, pero que siga sonando algo de Mr. Mafia Boy. El siguiente serás tú. Lo que sonaba anteriormente también era Fran Sud, que tiene relación, creo que le conoce nuestro querido Francis. Fran, no sé, ¿tú conoces a este hombre? No, bueno, Mr. Mafia Boy, ahora hablamos y seguimos en el programa. Bienvenida, bienvenidos. El siguiente serás tú. Bueno, don Oscar, comenzamos aquí este nuevo programa, ya tenemos a nuestro invitado. Oye, qué tranquilidad, mira lo que suena aquí, qué relax, Oscar. Espérate que te enciendo el micro, que creo que no te lo he encendido, ¿eh? Bueno, yo tampoco había dicho nada. No habías dicho, oye, qué relax entrar así, qué gozada, claro, Es domingo después de un puente, tío, tampoco podemos cabrear mucho a la gente. Bueno, no podemos cabrear mucho a la gente. Bueno, antes que nada, oye, nuestro invitado, qué gustazo tenerlo otra vez aquí, ¿eh? Sí, tío. Sí, decíamos antes, yo le estaba comentando, que tiene relación con France South. Yo digo, Valencia, Murcia, tienen ahí un... Bueno, antes que nada, vamos a ver, Mr. Francis, vamos a ver si se te escucha bien la voz. Buenos días, ¿qué tal? Uy, amigos, se te escucha como... ¿Ahora mejor? Oye, qué gozada tenerte aquí otra vez. Antes que nada, darte las gracias porque vienes de... Venís de dos conciertos, que vienes aquí con tu aquí guitarrista ahí tu brazo armado a nivel de la guitarra. Claro. Y bueno, y que a venir de dos conciertos o vaya para Murcia, tengo que darte las gracias por venir, ¿eh? Nada, gracias a vosotros, han sido dos conciertos magníficos y nos vamos para Murcia enseguida, que en cuanto lleguemos tenemos un ensayo esta tarde para tocar mañana, que tenemos ahí otro concierto con Santiago Campillo y bueno, al final muchos líos. Con Santiago Campillo, por un concierto, sí, creo que es la presentación de uno de sus discos, que creo que lo he visto por internet en las redes sociales, va Aurora Beltrán. Va con varios invitados, sí. Y Aurora Beltrán, la adoro, es para mí lo máximo. Pues viene a cantar mañana a presentar el disco también. Murcia. Oye, Aurora. Vamos, que te vas a Murcia. Yo casi me voy a... Bueno, Óscar, me voy a Murcia. Hay hueco para el Charlie. Invitado quedas, ¿eh? Invitado. Hostia, quedas. Bueno, yo te voy a decir, a ver, si menospreciar evidentemente a Santiago Campillo y todo el resto de invitados, es que Aurora Beltrán para mí es como una diosa, ¿eh? Una debilidad. Sí, es mi debilidad, ¿eh? La pude entrevistar y se me caía todo el suelo, ¿eh? O sea que... Bueno, preséntame quién tienes al lado, que yo lo he visto actuar en la Fan House, además. Pues que se presente el mismo. Acércate al micro, venga, bueno. A ver, que no digan que los guitarristas no saben hablar. Tú coge, puedes comerle el terreno aquí a Francis. Sí, no, nosotros sabemos tocar, hablar poco, pero... Bueno, dime sí, tú yo, quién yo eres. Yo soy Juan Alarcón, que soy un guitarrista de Francis Arabia y de otros bastantes proyectos. Que no me voy a poner ahora. Bueno, no vamos a comer el terreno tanta, claro, Francis, pero dime un poquito. A ver, yo soy muy friki de esto. En cuanto hay un músico que me gusta, ya le empiezo a seguir la pista, ¿eh? Sí. Sin menospreciar a Francis, que le queremos un montón, pero ¿por dónde tú te has manejado? Yo la verdad es que me manejo, soy bastante ecléctico. O sea, me manejo en diferentes proyectos de distintos estilos, ¿vale? O sea, toco rock, tengo proyectos de funky, de blues... Blues antiguo, y bueno, me gusta el jazz, me gusta un poco todo, pero trabajo, hago muchas cosas diferentes para trabajar y eso, y entonces pues Paco, bueno, él entra dentro del ámbito del rock y aquí estamos. Bueno, no sé. me consta que, oye, Francis, tú estás más que a gusto con él, ¿no? Iba a decir, esto es como tener ahí tu mano derecha, mano izquierda, lo que sea, que te ayuda en todo. Somos prácticamente familia. Somos vecinos, o sea... ¿Y por qué? O sea, porque ahora vamos a hablar un poco de los conciertos acústicos, pero, oye, cuando uno dice, venga, para el proyecto musical que yo lidero, que yo llevo, tengo que coger, ¿por qué a él? ¿Por qué le escoges a él? Pues aparte, yo te digo, aparte de porque somos muy amigos, Juan es de mis guitarristas favoritos. Entonces, yo no tuve duda al principio de pedirle ayuda para sacar las canciones adelante, ¿no? Fue la primera persona y de hecho el disco lo hemos hecho juntos. Toma ya, ¿eh? Yeah. Un disco además muy variado. Fíjate que estaba sonando de fondo una canción con la que hemos empezado como muy tranquilos, muy relajados, y es un disco que tiene muchísima variedad musical. ¿Él en qué ha influido? ¿Él ha participado en composición, en producción? ¿En qué ha participado? Pues prácticamente en todo, porque yo llegaba con esqueletos de las canciones muy básicos, ¿no? Con una voz y una guitarra acústica, que además yo toco con bastantes limitaciones. Entonces, pues él, desde que yo digo con esas canciones, todo el resto me ha ayudado él a hacerlo, ¿no? Incluso muchas cosas las ha hecho él, todos los arreglos de las canciones, ha grabado el disco, todas las guitarras y los bajos, ha participado también en la producción junto con Monty, conmigo. En fin, todo el proceso lo hemos hecho juntos prácticamente. Joder, qué gozada, hostia. Esto te pone la... Yo creo que te tiene que poner los pelos como escarpias, ¿no? Sí, yo claro. Le preguntaba a él por qué te has cogido a ti. Pero oye, ¿tú por qué? ¿Cómo te lía aquí el amigo? ¿Por qué te vas con él? Pues Paco es de los mejores... Acércate bien al micro, acércate bien. Es de los mejores cantantes que hay. Y aparte, pues lo mismo que ha dicho él, y es amigo mío desde hace mucho tiempo. Paco, yo lo conozco porque me daba clase, es profe de inglés, y a mí me iba muy mal en el instituto, el inglés, cuando tenía yo 14 o 15 años, entonces Pues fui a la academia y él me daba clase para probar. Entonces, fíjate si lo conozco, tío. Hostia, y, tú, claro, y en día... Oye, esto de tener al profesor al lado tiene que impresionar, Bueno, eso, de eso ya hace mucho tiempo. Ahora ya nos hemos perdido el respeto. Ya te voy a... Totalmente, totalmente. Pero, claro, y un día tenía yo un concierto. Recuerdo que esa fue la primera vez que tocamos juntos. Tenía yo un concierto con un grupo que tenía yo, que se llamaba Pedrusco. Y tocábamos en un sitio ahí de ingleses y tal, y a mí cantar en inglés no se me daba muy bien porque la pronunciación y tal. Y dije, oye, Paco o Fran, no sé cómo te llamaban en esa época. Pues estaría venirte a cantar y tal, que hay aquello, un sitio de ingleses y tal. Sí, tal. Y esa fue la primera vez que tocamos. Y ya desde ahí, pues fuimos haciéndonos más amigos, pasamos de profesor-alumno a ir siendo colegas y tocando juntos, y es que... Y de, ahí hemos tocado juntos, no solo en esto, en Francis Alaya, sino en más proyectos, en la banda, en una banda de funk que he hablado delante, muchos conciertos acústicos de versiones y tal, que nos contratan sobre todo en verano para tocar por la costa, en fin, muchísimas cosas. Otro trío que tenemos de más soul, jazz, en fin, muchas cosas. Qué gozada. Oye, estabas hablando del acústico, los dos bolos que habéis dado aquí en Madrid en acústico. Oye, el formato acústico es algo que te gusta a ti especialmente, ¿no? Sí. La caña mola, ¿vale? La guitarra mola, pero es que a mí me da que ese formato a ti te gusta muchísimo por algo en especial, ¿no? Pues la verdad es que nunca lo había pensado, pero echando un poco la vista atrás, he tenido grupos acústicos prácticamente desde el principio. Porque yo empecé a cantar con la primera banda que tuve. Y enseguida había también, con esa banda había conciertos acústicos. Y siempre que he tenido mi banda en eléctrico y tal, siempre he tenido o esa misma banda o otros proyectos en acústico a la misma vez. Hay una cosa que te permite tocar en sitios que a lo mejor pues no puedes llevar batería porque no se puede hacer ruido, o es un sitio más pequeño, en fin. Es muy cómodo también. Hombre, fíjate que yo creo que además es un formato que también te deja muy al desnudo, como se dice, ¿no? Yo no sé si es más difícil prepararse un concierto en formato acústico que uno en eléctrico. Hombre, en acústico todos los fallos, ¿no? Digamos, es lo que te iba a decir, ¿eh? No dan más. Hay que llevar más cuidado y ser un poco más fino. Oye, antes yo creo que la primera vez que viniste, la primera vez que viniste, el disco estaba ya recientito, presentasteis el disco en la sala Fan House. Oye, ¿cómo ha ido? ¿Cómo, después de pasar el tiempo, habéis dado esos conciertos aquí en Madrid acústico, pero bueno, os habéis fogueado ya lo que habéis podido dentro de vuestras limitaciones como banda? O como proyecto musical tuyo, Francis Arabia, pero que ¿cómo ha ido? ¿Cómo, no sé, ha calado el disco? ¿Creéis que ha gustado a la gente? Dices, bueno, podríamos habernos ahorrado el disco, ¿no? Porque a lo mejor la gente no ha funcionado, o ha gustado muchísimo. ¿Cómo ha respondido la gente? Yo creo que la gente ha respondido mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿sabes? Cuando terminamos el disco. Cuando terminamos el disco, bueno, el disco fue largo de hacer y tardamos bastante, seguimos un poco, no agónico, pero... Y pandemia. O sea, ha valido la pena, yo, fíjate, sí. a lo mejor no me lo entendáis mal, porque a lo mejor dije, joder, qué cabrón que nos pregunta esto, pero no. Después de todo el esfuerzo de sacar el disco, presentarlo, actuar, dices, ¿ha valido la pena? Ha valido la pena, sí. Ha valido la pena, definitivamente. Porque ha habido muy buenas sensaciones, ya te digo, yo cuando terminé el disco estaba como, bueno, no sé si se ha quedado todo lo bien, que se tenía que quedar y tal. Luego la respuesta de la gente ha sido muchísimo mejor de lo que yo pensaba y esperaba. Y en cuanto a bolos, bueno, hemos podido hacer algunos, no muchos, habría molado hacer más, haber podido presentarlo en más sitios, hacer más conciertos y tal. La respuesta de la gente en los conciertos también muy buena, mejor también de lo que yo pensaba. Y eso, habría estado genial poder hacer una gira un poco más extensa, pero bueno, es complicado y hemos hecho pues los bolos que se han podido. Y todavía se pueden hacer más. Hombre, en vuestra tierra, en Murcia, habéis tocado hoy. Sí. Claro, claro. Además, muy a gusto, muy arropado. ¿Qué sitios más habéis estado tocando? Porque en Madrid, habéis estado en Murcia. ¿En cuáles habéis podido más? Hemos estado en Alicante, en San Juan. Hemos estado aquí en Madrid también ahora con los acústicos. Vamos a repetir en un par de meses en Murcia también en acústico. Y bueno, ahí estamos viendo cosas que van saliendo. Muy contento. Lo que pasa es que me imagino que es muy difícil, ¿no? Está jodido para mover y mover el disco y hacerte un hueco. Sí, está complicado. Está complicado porque es que somos muchos. Somos muchos, ¿no? Es que somos muchos queriendo cantar y queriendo tocar y hacer conciertos. Entonces, la oferta es bestial y no es fácil porque al ser tanta gente, el público muchas veces tiene que elegir y entiendo que cada uno tiene sus gustos. Y bueno, y luego está la parte económica que también se vuelve un poco en contra muchas veces. Pero bueno, aquí estamos y adelante siempre. Bueno, la verdad es que tenéis moral el seguir ahí dando al pie del cañón. Y sobre todo yo creo que alguna vez lo hemos estado hablando con Óscar. Óscar, que además han sacado el disco en vinilo. Sí, hemos sacado vinilo, CD. El vinilo que yo creo que, joder, eso hay que tener valor ahora, ¿eh? Sí, vinilo, CD y USB también, pendrive. ¿Y USB? Sí. Bonito el USB, ¿eh? Sí. Yo tengo los tres, en CD, en vinilo y en USB. O sea, soy muy friki a más no poder, ¿eh? O sea, que... Bueno, difícil, ¿no, Oscar? Sí, y bueno, creo que suena un disco... Además es un disco que te va ganando con el tiempo y cada vez, o sea, es... Te engancha y te van enganchando las canciones, al principio quizá las canciones más directas, luego las más, digamos, elaboradas, pero aún así es un disco de muchos detalles, pero que no se hace difícil de escuchar, no es un disco complicado, o sea, lo que te digo, lo único que sí que hay algo ahí que dices, ¿por qué no puedo parar de escuchar esto?, ¿no? Y te vas dando cuenta de los detalles, y yo creo que esos discos son los buenos, los que perduran por el tiempo, ¿no?, y que bueno, que todavía están en promoción, todavía se están sacando videoclip, o sea, que el disco no ha muerto y se ha quedado ahí, ¿no? Que todavía sigue en funcionamiento. Como dice Oscar, hay que todavía exprimir el disco lo más posible, porque yo no voy a preguntar, bueno, ya hay nuevos temas, pero hay que exprimir el disco todavía. Pues la semana pasada sacamos el último videoclip, o sea que aún queda camino, claro. Y los que quedan, que después vendrán más, claro. Vendrán más. Tenemos también la Santa Cruz Session, en fin, hay bastantes cosas. Bueno, vamos a dejar que suene un poquito música y descansamos. En el momento y el lugar, no fue tan bueno al final. Fuera de aquí, abandona este lugar, ya no hay sitio para ti. De aquí, ya no hay donde buscar los trozos de mi mitad. Se fueron a volar a un barrio de Madrid. Me dijeron nunca más nos volverás a ver, el pelo por aquí, pero siempre quedará una cama y un hostal. Ya llegó la hora de volar en diferente lugar. Yo quería abrazarte hasta el final, pero el destino tiene otro plan. Fuera de aquí, abandona este lugar, ya no hay sitio para ti. Largo de aquí, ya no hay donde buscar los trozos de mi mitad. Los trozos de mi quedará. Y aún pregunto dónde está. Oh. Bueno, la verdad es que absolutamente increíble, Francis Sarabia. La verdad es que estamos disfrutando una barbaridad. Le tenemos aquí. Vamos a ver que nos suene lo... Don Oscar, que yo no sé si te suena el micro bien. A ver, háblame. A ver, pues, ahí, claro, vale. Que no tenemos... Bueno, Francis, la verdad es que alucinante el disco. Yo... estábamos hablando fuera de micrófonos que hay que exprimir el disco a más no poder. Estaba sacando un videoclip, o sea, un videoclip del último, ¿verdad? Sí, donde hubo una llama, salió la semana pasada con imágenes del concierto de presentación en Murcia. Y nos encanta cómo ha quedado. Hablábamos, fíjate, que fuera de micrófonos, que lo efímero ahora, que es todo lo inmediato. Pero, ¿cuánto tiempo crees que vas a poder o vais a poder exprimir este disco? ¿O deberíais? No lo sé. Pues yo espero poder seguir sacando singles y vídeos durante unos cuantos meses más. Así que todavía le queda, no sé decirte el número de si 5, 6, 7, pero me gustaría seguir dándole caña al disco. Y aprovechando los bolos que puedan salir y tirar para adelante con él. Claro, oye, esto en los años 70, las bandas estiraban el disco más no poder, ¿eh? Claro. Sí. Y también que nosotros estamos un poco acostumbrados, o nos gusta hacer las cosas un poco más a fuego lento. Tampoco nos gusta, quiero decir, tampoco queremos tirarnos para el siguiente disco quizás tanto tiempo con este, que es verdad que pilló la pandemia, pero nos fuimos muy lentos. Pero nos gustan las cosas bien hechas y si hay que echarle un poco más de tiempo, se le echa. No somos, quizás no estamos tan acostumbrados a la inmediatez, ¿no? De ahora quizás todo tan rápido y de consumo rápido. Claro, yo no sé si estáis componiendo o tenéis temas preparados en la recámara. Estamos empezando. Sí, ¿no? Él también te está diciendo sí. Hay cositas, pero claro, a esperar, que yo creo que también es que la gente devore este disco. Que es un discazo de la hostia y ha costado sacarlo, ¿eh? Aún queda mucha gente que lo puede escuchar y yo estoy seguro que les puede gustar, seguro. Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a intentar que la gente ahí lo escuche y demás. Oye, pero sobre todo cuando ya tenéis el disco escuchado, es algo que le hago a todos los músicos. Yo les digo, oye, cuando ya terminas el disco y te pones sentado en tu casita con una cerveza y lo escuchas, ¿qué os gusta más de este disco? ¿Qué te gusta a ti más de este disco? ¿Qué me gusta más de este disco? Sí, yo no sé si tranquilamente un día te has cogido en tu casa, te has cogido el vinilo. Está en formato en vinilo, recomendamos, ¿eh? Te lo pones en tu casa. Espero que tengas formato para poner vinilo, sí. ¿No? Ah, vale. Sí, a ver. Digo, es que así no te excomulgo, por lo menos, ¿eh? Te estaba mirando. Sí, tengo. Te lo pones en tu casa, te coges una cervecita y dices, cojones, qué bien me ha quedado. Sí, y lo que pasa es que eso pasa... cuando tú terminas el disco y inmediatamente sí. No quiero saber nada. No quieres, tú ya no quieres saber nada. Te pregunto, ¿has vuelto a escuchar el disco desde...? Sí, lo he vuelto a escuchar, sí. pero lo vuelvo a escuchar cuando pasa un tiempo. Cuando pasan 4 meses y ya me he olvidado y ya me he quitado el barro de haber estado brindado haciéndolo, ¿sabes? Sí. Y estoy ahí, uff, lo odio, no lo quiero escuchar. Sí. Entonces pasan 4 o 5 meses y de pronto ya tengo la cabeza limpia, me pongo a escucharlo y entonces... a lo mejor digo, hostia, qué buen trabajo hemos hecho. O mira, está bien o no está bien. ¿Qué te gusta especialmente del disco? Y tú que has estado metido también en labores de, pues, a nivel de composición y de arreglos y de todo este tipo de historias. Sí. Que no son las que vaya, que no has sido guitarrista y punto pelota. Sí, me gusta que creo que hemos intentado tomar decisiones que queden elegantes, más que muy abrupta o demasiado hacer cosas de decir, no, que somos una banda de rock y hay que ser súper contundente. Bueno, hay cosas que son contundentes. Hay cosas contundentes, sí. Pero hay otras cosas que no son nada contundentes, pero igualmente intensas, ¿eh? Sí, y intentar tomar decisiones que decir, ¿qué queda más elegante? Que ya tenemos una edad. No porque seamos viejos ni nada, pero que no es lo mismo. Somos chavales. Sí, las bandas de 15 años que hacen cosas que de críos de 15 años o 20 años. Sabes que no, ya tenemos que intentar mostrar una madurez en el disco. Y eso, pues creo que sí que no sé si lo hemos logrado del todo, pero bueno, por lo menos se intenta. Eso me gusta. Claro, oye, fíjate que lo estábamos hablando, lo de intenso. Hay cosas que no son a lo mejor tan guitarreras, de crudeza guitarrera, pero hay cosas intensas que no tienen tanta guitarra, ¿no? Es que yo, o sea... ¿Qué te gusta a ti especialmente? ¿O hay alguna cosa de estas que digas, como estamos hablando, que digas, esto es el ejemplo perfecto que la gente va a flipar en colores? Pues mira, yo creo que lo que más me gusta del disco, que es un disco de matices. Creo que es un disco para ir descubriéndolo y cuando lo vuelves a escuchar después de varias veces, pues yo creo que puedes seguir sacándole cosas nuevas, ¿no? Y luego en cuanto a lo de que sea un disco más duro, más cañero y tal, vamos... a mí hace ya años que no me engañan. O sea, por poner el ampli al 11 no quiere decir que sean más duro o más intenso o más cañero. Luego hay canciones lentas con una guitarra acústica y una voz que pueden ser más intensas que poner un ampli al 10 y la batería doble bombo. O sea, a mí no me la pegan ya con eso. No, ahí está. Oye, bueno, hay que decir que a mí me gusta. Bueno, a él no le tengo en redes sociales. Creo que no te tengo en redes sociales. Pero a ti sí que te tengo en redes sociales. Y bueno, me imagino que tú serás igual que él. Sois ante todo devoradores de música. Sí, siempre. Hay bandas, y ya no hablo de a nivel de fuera, que me perdone la gente que está escuchando, que dice, es que afuera tenemos unas bandas de nuestro país que... Yo digo, a nivel de nuestro país, ¿hay bandas que os devoran y que os comen la cabeza? Bueno, por ahí hay invitados, hay una banda que a mí me gusta muchísimo, que tienes el cantante guitarrista de una banda que salió el primer single, que a mí me gusta muchísimo. Sí, Jaime, vamos. Vamos, aquí... Además es de los mejores cantantes que tenemos aquí y no la gente no lo sabe, pero es de los mejores voces que tenemos por aquí. Menudo bolazo dieron aquí en Madrid, Sí. Hostia, me temblaban las piernas. La semana que viene tocan ahí en Orihuela, al lado de casa. Electricale. Pero bueno, ¿qué bandas os comen la cabeza para seguir de nuestro país, Pues a mí personalmente, mira, Electricale es una de ellas. Luego de Zaragoza están los Clejos Band, que me parece una bandaza también. Y bueno, ahí están Jolly Joker y el cantante que ha hecho Pólvora ahora con... En fin, es que si me pongo a pensar, hay muchísimas bandas, quiero decir, y no solo de rock, hay bandas de soul, de blues, buenísimas que alimentan el alma, ¿no? Y que tú dices, joder, son un espejo en los que fijarse, ¿no? Bueno, me encanta de verdad que te fijes en bandas de nuestro país, ¿A ti te pasa lo mismo o no te fijas tanto? Me pasa lo mismo, pero no me fijo tanto en bandas actuales, porque yo soy como tú, a mí no me gustan tanto las redes sociales ni nada de eso, entonces no estoy tan actual, pero siempre he tenido las bandas aquí de España, españolas, que me han gustado, pues son, pues por ejemplo, Los Marañones, siempre me han encantado. Joder, me cago en la leche, Los Marañones, que algo tiene que ver también con Francis, no sé si tengo algo que ver con Francis. Pues, Francis tiene que ver con Los Lunáticos. Sí, hay Lunáticos, que también eran... Hay relación. Pero hay relación, directo o indirectamente. Al final, Francis está metido en todos los saraos, claro. Si tenemos que hacer un programa especial de Francis, nos vamos a quedar... Joder, vamos. Bueno. Claro, sí, los del Tono son bandas que ya están consolidadas, por decirlo así, en España, pues llevan muchos años. ¿Y esto influye en las composiciones de este disco? ¿Todas estas bandas que yo sé que hablamos como músicos influyen de alguna manera en este disco? Sí, claro que han influido, todo influye, cosas de fuera también, de rock americano, de cosas de todo. A la hora de componer yo creo que tampoco puedes decir, no, que quiero que solo me influya esto y esto. Bueno, igual sí, porque si te influye también en otras cosas, como a mí me influye el jazz, y sé que aquí pues no puedo estar metiendo jazz. Toma ya, por ejemplo, ¿no? Toma ya, oye, que alguien que te diga, que él que diga, me mola el jazz. Ahora, evidentemente en el proyecto Francis Arabia a lo mejor no sé si cuadra en algún momento meter algo más jazzístico. Pues yo te diré que cuando vamos en acústico los dos solos, no estamos tan ceñidos a la banda, sí que hay alguna cosita. Sí surge meter algo de jazz, por ejemplo. En algún disco de gente de rock han metido guiños al jazz. Sí. Ahora me viene a mí Lou Reed, por ejemplo. Lou Reed me parece que tiene momentos de jazz ahí, que es jazz. Sí. En una canción, ¿no? Y en algunos otros también han metido. No es jazz a lo mejor puro, pero se notan mucho las influencias, el contrabajo, el bajo. Suelen hacerlo de una manera, como digamos, no big band, sino de una manera más de quinteto de jazz, de lugar oscuro, pero sí que hay discos por ahí que, y bueno, si ya nos ponemos con Brian Setzer, orquesta y todo eso, ahí sí que ya es una big band potente y tal, claro. Pero que sí que hay una relación no muy grande, pero sí que hay un poco de jazz en muchas bandas, en muchas canciones que ha habido de rockeros. Sí, bueno, y de cosas raras. Hoy he escuchado Morfín, sí, por ejemplo. Sí. Eso, o sea, no sé lo que es, ¿vale? Bueno, hay muchísimas, yo vuelvo a decir, hay muchísimas cosas, hay sobre todo en nuestra escena. Oye, pero aparte de, yo aquí soy muy friki de la escena nacional, ¿qué tenéis que dar o qué tiene que dar un proyecto como el de Francis Sarabia? ¿Qué ofrece a nivel musical? ¿Creéis que ofrecéis algo... no voy a decir novedoso, porque evidentemente cuando uno escucha Francis Sarabia a mí se me vienen un montón de cosas, un montón de influencias, de sonidos, pero sí que a la vez tiene su marca propia. ¿Pero qué creéis que ofrece el proyecto de Francis Sarabia? nosotros siempre intentamos ofrecer, sea una cosa más tirando, aunque sea dentro del rock, tirando más para el blues, para el soul, quizás para el rock más duro, para el hard rock, siempre que tenga un sello de calidad, que tenga calidad, que nosotros mismos estemos convencidos de que lo que estamos haciendo es algo que tiene calidad para nosotros, que pase nuestro propio control de calidad, ¿no? El propio control de calidad, joder. Sí, y bueno, independientemente de lo que hagamos, no, o lo que estemos ofreciendo, que no lo sé, lo que creo que debemos de ofrecer son buenas canciones. Claro. Independiente de un estilo u otro, buenas canciones. Pero al final lo conseguís, ¿eh? Desde mi punto de vista, conseguís tener una marca propia, aunque os diga que me recuerdan a un montón de cosas. Hablamos de rock americano, hablamos de rock setentero. Que es un orgullo, además, que nos lo digas. Claro. Y bueno, sonido, bueno, Santi Campillo, evidentemente, también viene a la cabeza. M-Clan, mis queridos M-Clan, claro. Los iniciales, la formación primigenia, ¿no? Y estas cosas, pues ahí viene todo a la cabeza, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, vamos a dejar que suene un poquito de música. Sé que además habéis venido con los amplis y todas estas cosas. Es que es un gustazo y tengo que daros las gracias de que nos vais a ofrecer y qué vais a hacer. Pues ahora lo veremos, no sabemos todavía qué vamos a tocar. Bueno, pues vamos a dejar un poquito de música que suene y así os preparáis y seguimos aquí en Generación Suicida. Bueno, que se nos va completamente y la verdad es que ahí ya los tenemos preparados y bueno, la verdad es que es un gustazo enorme, así que antes que nada, ¿qué es lo que vais a hacer? Esperemos que no se nos caiga el techo encima, porque la verdad es que me da que cañita vais a dar a pesar de que sea aquí con una guitarrita. Bueno, Francis, ¿qué vais a hacer? Vamos a hacer el tema que abre el disco, que se llama Bienvenido al Mundo. Toma ya. Que me decías, además, que yo tengo que daros la gracia que no lo habéis hecho en acústico. No, yo creo que las otras radios que hemos hecho y tal, nunca lo hemos grabado así en una radio, ¿verdad? Bueno, pues yo te lo agradezco un montón, es un gustazo. Se me va a caer la baba, así que dad al play y nada, gracias de corazón. A ver cómo suena. Thank you.

a todos los oyentes en el disco. Hay mucho más, pueden buscarnos por redes, etcétera. Oye, Bienvenido al Mundo, que además es la canción que inicia el disco. Tenía que ser además este tema el que inicia el... Yo creo que además una letra que llega a no poder. Lo teníamos claro desde el principio. ¿Cómo surge una letra de este tipo? Pues la canción cambió mucho desde el esqueleto que yo tenía hasta grabarla, ¿no? Y bueno, la letra surge imaginándome a alguien, ¿no? Que no necesariamente alguien que acaba de nacer, sino alguien que llega desde otro sitio, ¿no? Desde otro planeta, digamos, por ejemplo, a este mundo, y hay que explicarle un poco lo que le espera, ¿no? Lo que hay. Entonces, bueno, la canción la grabamos y tal, y yo creo que incluso antes de terminar de grabarla teníamos claro que tenía que ir al principio, que tenía que ser la que abriera el disco. ¿Y las reacciones cuando muestras las canciones a toda la gente que te acompaña? Pues en general bien. Ya como ya he dicho antes, yo soy bastante limitado tocando la guitarra y tal, y es el instrumento principal que utilizo para componer. Entonces, bueno, pues cuando lo primero que hacemos Juan y yo es arreglar la canción, que él, al tener más conocimiento de guitarra y tal, la canción cambia bastante, ya tiene un plus de calidad ahí, y desde ahí ya vamos trabajando con la banda para adelante. Claro, oye, Juan, ¿cómo uno reacciona cuando le traen esta joya de canción? Que aunque lo que él dice, ¿no? Pero a mí me da que es como te lo trae un diamante en bruto. Y dices, hostia, yo no sé si a ti te tiemblan las piernas de decir, ¿y cómo manejo yo esto? Bueno... Porque, joder... Sí, el tema este en concreto es verdad que no tenía nada que ver. No, en realidad era súper diferente. Yo ahí me daba un poco hasta cosa, ¿no? Porque sí, digo, tras Paco ha hecho ahí su tema y ahora llego yo, y se lo cambio todo. Claro, es lo que te era, digo. Era muchísimo más rockero, ¿no? Un tema, sí, un riff muy duro, muy rockero. Y yo, pues no sé por qué dijimos no. Claro, en ese sentido tú no tienes miedo a que te no. Digo miedo, que no todos los músicos, no, ni todos los que componen... Se deja mucho... Sí, pero sí. No todos los que componen llevan una canción a la gente que la acompaña, y más hablando, a ver, está claro que sois una banda, ¿no? Pero el nombre pone Francis Sarabia. Correcto. Y no todo el mundo, y no lo digo por menospreciarles a ellos, sí, claro, porque tengo claro que también el resultado es porque estáis vosotros también. Hombre. Pero no todo el mundo dice, bueno, te traigo esta canción y dijo que me la dé la vuelta completamente. Hombre, cuando la canción le da la vuelta y tú ves que ha ganado, ¿no? La canción gana, hay que rendirse a la evidencia, ¿no? Si la canción está mejor así, ¿para qué hay que encabezonarse, ¿no? Emperrarse, dejarla como era primigenia. Sí, mucha gente dice, es que la canción yo quiero que sea así. Vale, pero si la canción ha ganado y tiene un plus de calidad y digamos que es mejor canción que antes, adelante con ello. Paco es muy tolerante con eso. Yo no lo soy tanto. Es muy tolerante. Tú no lo eres tanto. No, yo ya, cuando si hago un tema y tal, soy muchísimo más reacio a que me lo cambien o a que tal, que Paco tiene una tolerancia para esas cosas. Claro, mola, sí, bueno, tú estás aquí, pero a mí me da que Monty también en la otra guitarra es también a lo mejor de los que da la vuelta a las cosas y también... Bueno, Monty es que en realidad el disco llegamos ya con el hecho a grabarlo con Monty. Monty solo hizo una canción conmigo, que es la de Sabe Mejor, la que participa Jaime. Sí. Entonces, bueno, la canción, la música es prácticamente suya, la letra es mía y bueno, ahí la verdad es que no hubo mucho cambio, porque los dos sabíamos que queríamos hacer un tema rockero y era lo que le hace falta al disco en ese momento. Pero es verdad que yo, al escuchar mucha música, no tengo problema en que una canción sea... que se haya movido más a algo más suave o algo más cañero, al revés, ¿no? No tengo problema si yo traigo una canción que es más blues y cuando la terminamos arreglar con la banda la canción es más soul o ha cambiado. Mientras la canción yo vea que me convence y que es una buena canción, que al final es lo que hay que hacer, buenas canciones, yo no tengo problema en que la canción cambie. Bueno, yo lo que digo, evidentemente no he escuchado la canción original más rockera, como decís, pero desde luego pone la piel de gallina, y creo que dándole la vuelta a Juan, a mí personalmente, a mí me impresiona. Además, no te lo puedes imaginar la que el inicio del disco sea con este tema. Sí, es un tema lento, y la verdad es que un disco de rock no suele empezar con un tema lento. Sí. Al revés, todo el mundo siempre coge la canción quizás más cañera, ¿no? O la que tiene el estribillo más directo. Pero tiene una intensidad que, ya te digo, nosotros teníamos claro que tenía que abrir el disco. Yo vuelvo a decir, me encanta lo guitarrero, pero ¿te manejas o manejáis mejor en temas en partes de medios tiempos, temas lentos, sin menospreciar lo guitarrero, pero entiendo, a mí es que me da que no sé si Juan, pero a mí me da que tú disfrutas muchísimo. Yo disfruto muchísimo cantando en general, y es verdad que quizás puede dar esa impresión porque este disco quizás ha quedado más lento que otros que haya hecho con otras bandas anteriormente. Pero no es porque me encuentre más a gusto, sino porque esta vez ha salido así. Yo pienso que los discos son una fotografía del momento y esta vez ha salido así. De hecho, el próximo disco, creemos, luego ya veremos, pero creemos que va a ser un disco más directo, más rockero y más cañero. Yo no me quejo que sea así como está el disco ahora, ¿eh? Yo estoy encantado también, ¿eh? Yo no me quejo, ¿eh? Si lo vais a hacer más rockero, pues bien, lo disfrutaremos, pero yo recomiendo que este disco es de escuchárselo además, y yo creo que la última vez, tú no estabas, pero vino él, es un disco de los de escuchar, ¿no, Juan? Sí. Es de que la gente tiene que darle varias escuchas. Yo creo que sí, que cuanto más lo escuchas, más te gusta. Es de esos discos que necesita un periodo de ir entendiéndolo. Al principio yo creo que no tiene tanto impacto en la primera escucha como cuando ya le has dado una oportunidad. Y discos que pasa eso, no sé por qué. Yo creo que ahí ganáis, ¿eh? Oye, vamos a decir sobre todo próximos conciertos que hay. Yo no sé cómo lo tenéis, me lo estabas diciendo al principio que ya os vais para Murcia enseguidita. Sí. Vais a actuar con Santi Campillo, ¿no? Con Santi Campillo tenemos mañana lunes que presenta su nuevo disco. Ay. Con invitados, que está Aurora Beltrán, José de Enemigos, está Suarma, Javier Ojeda. Uy, Suarma, uff. Javier Andreu. Sí. Creo que no se nos olvida a nadie. Yo, sin menospreciar, yo con Aurora ya estoy ya. Bueno, ya sabéis que, tengo que decir que Aurora Beltrán me encanta, pero hay que decir que todos los que estáis ahí involucrados es una gozada, ¿eh? Sí, es un gusto. Oye, para la gente que no lo sepa, porque yo creo que lo hemos hablado la última vez que viniste, ¿qué te une a Santi Campillo? Pues Santi Campillo, aparte de ser excelente amigo, que me consta que es amigo tuyo, y que tú como músico le sigues, ¿eh? Ya hace muchos años. Bueno, Santi Campillo, yo cuando éramos pequeños todos, éramos todos fans de Meclán. Y de Santiago. Pues cuando Santiago tenía una banda que se llamaba Los Lunáticos, pues yo entré en esa banda para hacer un tercer disco. Que al final la banda se separó y nunca salió, pero el disco quedó grabado. Por ahí está, por ahí andará. Yo no lo por ahí pensé. Andará. Uy, no te lo pregunto. Ahora en antena no te lo pregunto. Yo no lo tengo el disco ahí. Joder, me cago en la leche. Pero se grabó. Entonces, cuando Los Lunáticos se disolvieron y tal, Santi y yo hicimos la banda de Campillo. Que menudo disco, ¿eh? Sí, hicimos un disco y una gira. Y bueno, después de eso no seguimos con la banda, pero Santiago y yo hemos seguido siendo amigos. Cada vez que necesita que grabe algo para algún coro o algo, alguna voz para un disco de alguien, pues que tiene un estudio allí en Murcia, como además vivimos muy cerca, siempre estoy disponible para grabar lo que haga falta, y si lo necesito a él también, o sea que es una relación muy buena. Yo, seguidor de M-Clan, y de hecho yo tengo el primer recopilatorio que sacó antes del primer disco, el de Ivy de Marte, creo que era Ivy de Marte o hay algo. Bueno, sacaron un recopilatorio donde iban un montón de bandas, donde iban también Los Marañones, también iban Cante Pinrélico, desde Murcia, sí, claro. Cartagena, y ahí estaban M-Clan con dos temas que luego incluyeron en su primer disco. Y bueno, yo tengo ahí el disco en CD, firmado por Santi Campillo, y bueno, no voy a, ya todo el mundo sabe mi predilección por M-Clan, Santi Campillo y demás, pero yo en el momento que ya se fue Santi Campillo, ya para mí no hay M-Clan. Pero y yo sigo a Santi Campillo todas las veces que he podido verle, así que se me ponen los dientes muy largos, muy largos, joder. Pero bueno, ibais a marcaros otro tema. No, marquéis otro tema y tampoco ya os doy la lata, porque al final nos vais a ir a Murcia cuando pase ya la hora de comer, ¿eh? Entonces sí. No vamos a dejar que suene música. Los mamíferos en general funcionan por jerarquía. Sin embargo, en mi planeta, la que más manda es mi tía. Tiene unos dientes enormes, al menos dos o tres filas. Ellos son los mayordomos de tus peores pesadillas. ¡Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira! casa ya verías. Porque ayer quemé mi casa en una caja de cerillas. Pero el fuego y tu sonrisa aún están en mi retina. Tiempo que dejé de respirar. Me da igual de dónde vengo, no me importa dónde vas. Es lo mismo estar parado que subir o bajar. He montado en un tío vivo y he empezado a disparar. Bueno, pues ahí está. Vamos a preparar y nada, ¿qué es lo que vais a hacer? A ver, ¿qué vais a sorprendernos? Pues vamos a hacer un tema de Sam Cooke con la letra de una adaptación que hicieron Topo en su disco de 1980, Preta Porter. Sí. Que se llama Trae tu amor. Exactamente, que el otro día, la última vez te lo dije, que mucha gente no lo sabrá, pero ese tema lo hicieron también los Topo. O sea que ahí está. Venga, pues nada, disparar. Si tú cambias de parecer, crees que dejarme fue una equivocación. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Yo fui sincero, te di mi dinero, solo veía a través de ti. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Tuve que irme cuando te fuiste tú, porque en casa ya no había tu calor. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Oh. Sabes que siempre tu esclavo fui. Pediste el sol y yo te lo conseguí. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Y si alguna vez cambias de parecer, crees que dejarme fue una equivocación. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Si alguna vez cambias de parecer y crees que dejarme fue una equivocación, vuelve a casa y trae contigo tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Eso es. Uf, madre mía. Lo mismo digo, no puedo, no aplaudo para no distorsionar. Chicos, es que no sé qué hablar. La verdad es que me dejáis absolutamente con la boca abierta. Daros las gracias, como siempre, una vez más. Gracias a vosotros. Por venir. Ahora vais para Murcia. Todo el tute que os habéis pegado, se agradece una barbaridad que vengáis con la guitarra. Y bueno, volver a daros la enhorabuena, porque yo creo que, joder, menudo disco habéis sacado, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, muchas es un placer gracias. Siempre estar con vosotros charlando. Es una gozada y bueno, yo mando saludos a toda la gente que también está relacionado, todos los músicos por ahí. Antes al principio sonaba Frank Sud, que también tú has formado una banda con Frank Sud, ¿eh? Gran amigo. Sí, joder, ¿eh? Bueno, aquí hemos puesto, no vamos a dar mucho la lata, pero es verdad que le damos al disco, yo tengo que darte las gracias porque me hiciste llegar el disco. Sí, Doctor Voltaje. Lo Doctor Voltaje y que, joder, sí, espera que no te encendió el micro, Óscar, que es una banda que además que es difícil encontrar el disco, Yo tengo que decir que Fran tampoco tenía discos, O sea que tampoco. Está complicado, Queda un poco y los tengo yo, bajo llave. Yo recomiendo, bueno, para la gente que le interese, que te escriba y estas cosas, oye, por lo menos. Claro. Oye, de todo y sobre todo para rematar, hemos dicho que tenéis el concierto de Santi Campillo. ¿Hay más conciertos acústicos preparados? ¿Todavía hay fechas? ¿Podemos decir? ¿Todavía hay que esperar? Pues hay algo en el. Lo que pasa es que no recuerdo la fecha exacta. En Murcia, en el Palmar, en un ciclo de conciertos que van a hacer en el Palmar, en Murcia, vamos a estar en acústico también. En abril. ¿En abril? Sí, en abril. No recuerdo el día, pero en abril estaremos ahí, pero enseguida lo pondremos por las redes. Sí, bueno, me imagino que la intención es seguir exprimiendo, me imagino que esta faceta acústica, ¿no? Porque es algo fácil también moverse vosotros dos a nivel de directos y moveros a diferentes ciudades, ¿no? Sí, es mucho más fácil, además vamos como pez en el agua porque vamos muchos años haciendo acústico. O sea, está muy bien. Bueno, yo no sé si, oye, grabar algo para tenerlo en acústico, así como Francis Sarabia. Todo se andará. Vamos, a mí es que me pone la piel de gallina, o sea. Ahora mismo tenemos la Santa Cruz Sessions, que aún falta por sacar un par de canciones. Y enseguida empezaremos, si no pasa nada este verano, haremos otra Santa Cruz Sessions. O sea que material en acústico va a haber bastante. Bueno, pues nada, forma de contactar ya con vosotros para hacerse con el disco, que lo recordamos, está en formato vinilo, CD y USB, casete USB, Así que venga. Pues redes sociales, página de Bandcamp, que ahí tenemos la tienda, y bueno, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos X, antiguo Twitter, en fin, en internet poniendo el nombre sale todo. Ahí está, dime Óscar. No, que también está en la web de Music Hunters. Ah, bueno, también está al lado de Music Hunters. Claro, podéis poner en contacto en la web, en el teléfono de contacto y nosotros también lo envían también. Pues ahí está, o sea, yo creo que más fácil, imposible de conseguir las cosas, Pues chicos, Juan, Francis, muchas gracias de verdad, un placer teneros y nada, que hasta la próxima, que es un placer. Un placerazo, muchas gracias. Igualmente. En cada paso, y eso es vivir, no hay que cambiar. ¿Por qué no dejas salir quién eres en realidad? Si te sientes sola, ya sabes dónde estoy, amor. Siempre en el mismo lado. Nada ha cambiado, todo sigue en el mismo lugar. Siempre en el mismo lado. Sola, ya sabes dónde estoy, amor. Siempre en el mismo lado. Nada ha cambiado, todo sigue en el mismo lugar. Siempre en el mismo lado. We'll be right back.

Voy a hacer lo que sea correcto, pues a mí todo me da igual. Bueno, pues la verdad es que volvemos otra vez aquí de nuevo y bueno, Generación Suicida, después de la entrevista con Francis Sarabia, que oye, una gozada, ¿eh? Sí, sí, una gozada tanto en el micro como fuera de micro. Sí, sí, la verdad es que nos hemos, la verdad es que nos hemos ahí enrollado, hemos terminado la entrevista y la verdad es que nos hemos enrollado una barbaridad, pero bueno, la verdad es que merece la pena, ¿eh? Sí, sí, además que acuérdate que vino él con su acústica y cantó una canción. Sí. Pero con Juan Alarcón gana la cosa, ¿eh? Cuando Sarabia solo se dedica a la voz y tiene el guitarrista, joder. Absolutamente tremendo. Brutal, ¿eh? Tremendo. Bueno, antes de nada decir que lo que nada más terminar la entrevista, hemos enlazado varios temas de Juan Navazo Band, que tenemos su primer disco aquí recién calentito y es absolutamente increíble. Y que, bueno, es uno de los discos que yo estoy aquí que me vuelven absolutamente loco, ¿eh? Quizá con un sonido más rock. Me suena a mí que era como más bluesero antes, ¿puede ser? Sí, bueno, la verdad es que el disco es muy directo, es de rock and roll, tiene mucha variación, muchos sonidos de todo tipo. Y yo creo que, bueno, sí que es más rockero quizás que otros, sí. Pero hay que decir que Juan Navazo ha estado metido en un montón de proyectos musicales también. Y es otro que, al igual que Francis Sarabia, pues no ha parado. Y bueno, y ahí está nuestro querido Nano de Lengua Armada, que lo lleva ahí a rajatabla también. Que sí que son... en el sentido de dar calidad, dar matices, dar discos de larga duración, como hemos hablado con el de Sarabia, sí. Son todos estos, tanto Pólvora como de los que hemos hablado, como es este disco, como el de Sarabia, son de una calidad muy importante, no solo en la contundencia, sino también en detalles, en calidad y en que son discos que puedes escuchar una y otra vez y descubriendo cosas, ¿no? Exactamente, son discos absolutamente increíbles y gente tremenda. Al igual que lo que suena de fondo, que lo vamos a dejar un poquito también para que la gente lo escuche, que es Trapa y Turbo Exit, que han sacado su segundo trabajo y que vinieron también aquí y estuvimos hablando con ellos y que a principios de abril, ahora os decimos la fecha y todos los detalles, van a estar tocando en el Godfather, el sitio del Trapa, en el Godfather en Vallecas, como es lógico. Trapa tendrás que pagar tú. Tendrás que pagar, se lo paga él a sí mismo. Bueno, Trapa y Turbo Exit, una banda absolutamente brutal que yo creo que os va a gustar y bueno, y que suenan aquí. Pues 6 de abril van a estar actuando, presentando este disco, Trapa and the Turbo Exit, que luego lo recomendamos a más no poder. ¡Puro rock and roll, don Oscar! Este sí que... Vamos. Sí, bueno. Pero no deja de ser un disco contundente, pero que a la vez tiene mucho detalle. A la luz de la luna, se llama. Y tiene una densidad de sonido... donde impera las guitarras, pero impera algo más, ¿no? Es un disco muy directo, muy de rock and roll. Muy de rock and roll clásico. Pero digamos, tiene muchos matices que recomendamos a la gente que lo escuche. Y el día 6 de abril, sábado 6 de abril, lo estarán presentando en el Godfather en Vallecas. Así que... Igual es la semana que viene ya. La semana que viene ya. Bueno, 30, ¿no? 31 hoy. Bueno, sí. Pues tenemos, la verdad es que, Oscar, tenemos un montón de conciertos a la vista ya. Y ya estamos terminando la Semana Santa y nos quedan un montón de conciertos porque hablamos hablamos del 6 de abril, Trapa y Turbo Exit, pero el 19 de abril hemos comentado que está Mafia Boy junto a Gladiadores en la Sala Gruta 77. Y Danger in Flavor presentan en Sol. El mismo día, joder, ahí lo vamos a tener jodido, ¿eh? Sí, ahí. Bueno, tú te vas a uno y yo me voy a otro. Claro, ¿no? Claro, es que. Y el 13 de abril hay unos cuantos también, tío. Bueno, el 13 de abril está nuestra querida Noelia con los Green Paradise. Ahí está. Que yo estaré en la Sala Vesta, están actuando. Y oye, que la verdad es que es una banda que merece la pena. Pero antes de ponerles a ellos, vamos a dejar que suene un poquito. No, pero te iba a comentar también que Turbulentos, por fin. Todavía no hay disco, bueno, no hay nada. Van a tocar en otra sala en Malasaña, ¿sabes? Bueno, o sea que... Bueno, la verdad que, bueno, Turbulentos, que estamos hablando de nuestro Ángel Siete Vidas. Sí, es como una especie de volver de la banda, ¿no? Pero que todavía no hay, que yo sepa, no hay nada, ¿no? En plan single ni en nada de nada. Pero bueno, también tenemos a nuestra amiga Noelia. Yo lo siento, Angelito, pero a mí no me gustan Turbulentos, así que, ¿qué quieres que te diga? Yo voy a recomendar nuestra querida Green Paradise, nuestra querida Noelia, que la verdad es que es una banda absolutamente alucinante, a mí me gustan muchísimo, así que lo siento, Angelito, no vayáis a ver Angelito, Turbulentos son muy malos, y ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta mucho Green Paradise, así que 13 de abril en la Sala Vesta. Esta banda que se llaman Green Paradise, absolutamente recomendables. Desde Generación Suicida os lo recomendamos. Seguía, no quería imaginar qué tiempo. bueno, absolutamente alucinante. A mí personalmente me gusta mucho. Yo creo que, don Oscar, la verdad es que tenemos especial cariño a Noelia con Green Paradise, que se lo ha currado muchísimo, ¿eh? And Company. Sí, bueno, And Company, es verdad, es verdad, es verdad, porque digo Noelia porque la verdad que el contacto que hemos, sí, que hemos tenido con ella, pero la verdad es que es tremenda el proyecto de Green Paradise. Sí. Bueno, la cantante es absolutamente increíble, ¿eh? Además que mezcla muy bien lo que es la contundencia musical, ¿no? Y las guitarras fuertes con una forma de cantar quizá como más elegante que en otras bandas de, digamos, si podemos llamarlo hard rock, sí, o de ese estilo, ¿no? Bueno, hay que decir que, como decíamos, estarán tocando el día 13 de abril en la Sala Vesta. Nosotros, yo por lo menos, no sé si Oscar podrá, pero yo estaré, de cabeza me voy a ir el 13 de abril y tengo muchísimas ganas. Lo que suena es otro de los temas llamado Miedo, de Green Paradise. Y escuchar porque es flipante. Y ahora llevan estos dos singles, ¿no? Dos singles. Así que vamos a seguir que suene el Miedo, tema Miedo. Y luego seguimos hablando y volvemos a decir más conciertos como Tangerine, como Turbulentos, para que la gente lo sepa, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, pues la verdad es que absolutamente exquisitas, a mí por lo menos me lo parece. Así que día 13 de abril en la Sala Vesta. Y bueno, la verdad es que hay muchos conciertos, don Oscar, pero estábamos diciendo, Star Mafia Boy el día 19 de abril va a estar tocando en la Sala Gruta 77, no, con Aulladores. Presentando su nuevo disco, además. Presentando su nuevo disco, Warrior, lo cual... pues la verdad es que es alucinante también. O sea, ya tenemos bastantes conciertos en el mes de abril, 13, 19. Pero luego también los Tangerine presentan disco en la Sala El Sol de Madrid, el mismo 19. Y bueno, va a ser un concierto especial. Va a haber muchas cosas que se irán desvelando, sí. Pero va a ser un concierto especial donde va a haber invitados, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte, Tangerine, ayer hicieron Barcelona, el viernes estuvieron en Zaragoza, están en una gira bastante amplia por toda España, pero querían un poco rodarse, a lo mejor. No fue la presentación ni la parte de partida en Madrid, sino que en Madrid la están haciendo un poco a mitad de gira, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Y la verdad que yo estuve viéndolos en la Sala Divergente de Toledo y la cosa ya va pillando buena materia. Bueno, han sacado un doble disco absolutamente alucinante, doble CD, contra todo pronóstico, porque vuelvo a decir, hay que ser valiente para sacar un doble CD. Sí, yo fui más cobarde y le aconsejé, oye tío, ¿por qué no sacas un volumen y luego otro y tal? Que sería lo lógico que los tiempos que corren y dijo, y el impacto era un poco de hacer eso, ¿no? Lo que no hace todo el mundo, decir, ahí ve... Hay estos temas y vamos a sacar estos temas, tío. Pues vamos a dejar que suenen un poquito. Y ya sabéis, 19 de abril van a estar en la Sala del Sol. Ya sabéis, tenéis dos opciones. O podéis ver a Star Mafia Boy o podéis ver a Tangerine Flavor. Dos buenas opciones. Sí, además son estilos totalmente... Son distintos estilos, ¿sabes? Y los dos son buenos. O sea, es que ahí... Ya cada uno elija. Bueno, pues yo creo que ahí esa es la historia para poder elegir, pero, oye, no os quedéis en casa, que hay opciones para ver tanto a los Tangerine como a Star Mafia Boy, y hay mucho más seguro en lo que es los bolos que hay para abrir. Vamos a ver que suene un temita de este nuevo disco, que es absolutamente brutal. Sí, aquí exploran sonidos lentos, rápidos, psicodélicos, algo absolutamente de, increíbles, algo de country, algo de todo, ¿no? Entonces es un disco que, la verdad, que dentro de que se pueda decir que es americana o algo así, es súper variado, ¿no? Hasta hay momentos de progresivos, hay de todo allí, ¿eh? Sí, este tema se llama Try y lo vamos a dejar que suene, disfrutadlo. Que, bueno, aquí canta Pablo, ¿está la voz de Pablo? Sí. Joder, Pablo, ¿cantas bien? No, Pablo toca, canta muchos temas, ¿no? Oye, pero canta bien, ¿eh? Y luego, hasta, donde ha cogido más protagonismo ya es Vizcaíno. Sí, al principio empezó siendo como el guitarrista, un poco que acompañaba en la banda, pero ya ha compuesto temas en este disco. Bueno, y para que no lo sepáis, Pablo es el del cowboy y el de viene, la barba. El que viene por aquí. El de la barba. Joder, o sea, que ya sé que os fijáis en todo el resto de la banda y que él pues, está en la esquinita ahí y es más feo, ¿no? Es el más feo, ¿no? Porque, hombre, hay que decir que el bajista y cantante se lleva todo. Está en el medio, tío. Pero es que Pablo... Es bueno, en el medio de los chichos. Sí, en el medio de los chichos. Pero canta bien, ¿eh? Miradle. Bueno, la verdad es que sorpresivo, ¿eh? Sorpresivo este sonido que se nos marca en Tangerine. Además que si antes en la entrevista de Sarabia hablábamos un poco del jazz, yo creo que esta canción también tiene una influencia del jazz, ¿no? Y bueno, y decimos, y volvemos a decir, Pablo, cantas bien, ¿eh? Cantas bien. Luego cuando bien, viene aquí al micro, claro, le tienes que bajar tú la voz porque, claro, se canta bien, canta bien. Bueno, vamos a ir a meter más temas y más bandas. Y hablamos de la banda o la persona que acompañaba, la chica, la voz femenina que acompañaba, lo viste en Toledo, ¿no? Con los Tangerine. Sí, Abigail, que, bueno, tiene algunos singles grabados en sus redes, ¿no? Todavía, que yo sepa, no tienen un disco en concreto, está en ello. Uh-huh. Y bueno, sacó hace poco un single. Bueno, no un single, un vídeo sobre una canción. Y ahora este es su primer single, digamos, que ha grabado en Escocia. Vamos a escucharlo y después os voy a hacer unos comentarios sobre el disco, porque sí que mezcla las influencias tanto del folk irlandés y escocés con el folk americano también. Pues vamos a pincharlo y que suene. La verdad es que absolutamente alucinante, y la verdad es que Oscar, lo que estábamos comentando, a mí me recuerda a tierras irlandesas, sí, a los Waterboys, sobre todo en Escocia, grababa aquí con música de allí, y sí que mezcla ella mezcla un poco el country, vamos a llamar de Nashville, aunque no es con un poco también toda esta música tradicional, folk, si lo queremos llamar, escocesa. Y bueno, por cercanía también irlandesa, ¿no? Uh-huh. Pero se va a la fuente. No es vía Apalaches, ¿sabes? No es vía country americano. Que evidentemente esta música influyó muchísimo en el country americano. Pero ya lo hace más en las... Me gusta muchísimo. Y bueno, a ver, no sé si lo que tú dices a nivel musical, country. Pero tengo que reconocer que es un sonido que me gusta mucho. A mí te lo decía que Waterboys me flipan. y ese tipo de sonidos, o los pogues que me decías, como menos punky. Menos punky esto, que lo, el animal la, de la Emma Howell, pero... La verdad es que canta, es una delicia, ¿eh? Es una delicia. Esperemos que pueda venir por aquí, por el programa, sí, ¿eh? Sí, seguro, y además que va a haber más esto va a ser... Adelanto, primer adelanto de lo que van a ser su disco, ¿no? Absolutamente alucinante. Y bueno, nada más que hay este tema, entonces, nada más. No hay más. Es que ella tiene una banda de versiones, a ver si no lo digo mal, Abby. Uh-huh, sí. Que se llaman The Ambassadors, que pues hacen versiones en conciertos, ¿no? Sí. Simplemente pues eso. Y luego ha grabado con... Un tema anterior sé que pone Abigail and the Ambassadors, porque lo han grabado con músicos de los Ambassadors, pero no es ella, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí hay... Pero bueno, todo va... Ya se está formando una banda muy sólida y va a ser como solista Abigail. Bueno, pues la verdad es que es absolutamente aparte alucinante. Aparte que podáis verlo si os cruzáis y queréis ver a los Ambassadors estos... Bueno, pues la verdad es que... En versiones, bueno, pues lo podéis ver también. Bueno, la verdad es que suena absolutamente brutal y vamos a seguir con más bandas y nos vamos a ir, como hablábamos antes de... Al principio del programa que te has perdido un montón de conciertos porque estabas también malito. Sí. Y hablábamos de los Redbird, que es una banda que a mí me flipa también mucho y que la he conocido gracias a ti. Sí. Y luego con los Redbird aquí en Madrid abrieron esta banda de Zaragoza que yo tenía muchísimo más ganas de ver, que se llaman White Coven y que tienen dos discos, es una banda de soul, rock setentero absolutamente increíble, con la voz femenina, con la voz de Sara, voz femenina que también la conozco de la banda Dada, también de Zaragoza, sí. De glam rock, más glamurosa, más cabaret, y bueno, yo siempre recomiendo esta banda a más no poder. White Coven, vamos a ver si suena y no hay fallo. Bueno, parece que el CD nos está dando algún fallo. Estas cosas, vamos a ir darle al play. Es que te lo ponen difícil, ¿eh? Ahí abajo. Me lo ponen difícil, sí. Ahora. Ahí están. Ahora. Sonando White Coven en Generación Suicida. Baby, baby. Bueno, que se nos va completamente. La verdad es que estamos aquí hablando constantemente. Y bueno, lo que estaba sonando, White Coven. Y bueno, una banda absolutamente increíble desde Zaragoza. Tienen dos discos, el tema Too Late, perteneciente a su segundo disco. Y bueno, Óscar, estábamos hablando de, bueno, de seguir poniendo más temas. Y estábamos poniendo el que vamos a poner. Es un tema clásico de Zaragoza, sí. Que tiene relación y tiene vigencia, ¿eh? Ahora lo que te iba a decir. Ahora lo pinchamos. Estos son de Zaragoza también. También son de Zaragoza, ¿eh? Y bueno, el tema que vamos a poner lo hicieron también quizás más famoso para el gran público. Lo hicieron otra banda de Zaragoza, además, sí. De los Héroes del Silencio. Le hicieron, además, que yo que no soy muy fan, hay que reconocer que hicieron una versión increíble. A mí me gustó muchísimo, más a los Johnny Cash, ¿no? A ir a la raíz de. Hay muchas versiones, ¿no? Porque Enrique Bunbury la canta mucho también en solitario, en sus, digamos, en sus conciertos, y hay algunas grabadas de los conciertos de Bunbury, pero a mí, hablando de Bunbury, la que más me gusta es la que salía en un disco, yo creo que era de Rarezas, de Los Héroes del Silencio. Esa versión a mí me gustó mucho, porque tenía como mucho misterio y a la vez era como un sonido... Bueno, hay que decir que esta canción, la de... Pero vamos a hablar de los protagonistas verdaderos. Claro, bueno, hay que decir que concretamente el tema de Apuesta por el Rock and Roll, que es el que hicieron la cover Los Héroes del Silencio, salió concretamente en un single como cara B. Creo que el single era Flor de Loto, o no me acuerdo cuál era. Bueno, era El Espíritu del Vino. Sí. El Espíritu del Vino. Y bueno, en esos momentos la banda estaba vendiendo innumerables, ¿no? Innumerables. No, además, Héroes del Silencio sí cayeron bien, ¿no? Desde el principio tuvieron éxito. Claro, y bueno, pues como las jugadas antiguas, los singles antiguos de vinilo. Ellos, evidentemente, era la época que salía el CD y sacaron los maxi CDs o maxi single o single CD, donde jugaban con meter temas inéditos en la cara B, o un segundo tema. Sí, un segundo. Y creo que fue el de Flor de Loto. Yo tengo además el single, yo tengo ese single que me lo compré y venía el segundo tema, era La Apuesta por el Rock and Roll de Más Birras. Sí, vamos a hablar de la banda Más Birras. Más Birras, que Mauricio Aznar, que murió tristemente desaparecido. Y que ni Cristo los conocíamos, no, salvo la gente que vivíamos. Yo tengo familia en Zaragoza y conozco Más Birras, con lo cual no me sorprendió y lo conocía. Pero mucha gente no conocía el tema ni a Más Birras. No, de hecho, mucha gente se pensaba que era de Los Héroes. Sí. La verdad que ahora recupera un poco de actualidad el grupo por esta película que han hecho, que la verdad que están hablando muy bien de ella, que se llama Estrella Azul, que cuenta pues una etapa de la vida de Mauricio Aznar, que era yo no la he visto, tengo que ir a verla. Yo todavía no la he visto. Yo no voy a verla y me gustaría, Sí, seguramente a la gente sale emocionada, ¿sabes? O sea, es una historia sencilla, porque todas estas cosas, pero apasionante, ¿no? Y sí que, bueno, pues se está moviendo un poquito, que siempre es bueno, y que yo desde el punto de vista del rocker, ¿no? Que se supone que en sus comienzos era una banda de rockabilly, ¿no? Sí que era una combinación muy curiosa, ¿no? Era una combinación muy curiosa. Porque hablaba mucho de Zaragoza, sí. De cosas muy autóctonas con música americana, ¿no? Sí. Y era, yo creo que esa combinación, que también hicieron un poco Bulldog, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, Héroes del Silencio, lo que hicieron es darle un revulsivo a Más Birras. De hecho, a raíz de todo el éxito que tuvo Héroes del Silencio con esta versión. Esta versión arrasó una barbaridad. Y yo creo que el propio Enrique Bunbury flipó en colores la banda cuando vio que tenía éxito. Y como tú decías, mucha gente creía que era un tema propio de Los Héroes, que no lo era. Y de hecho, a raíz de todo ese éxito que pegó, salió en Zaragoza, yo creo. No sé si salió luego fuera de Zaragoza, pero editaron un doble CD recopilatorio, o por lo menos que incluía un montón de temas de Más Birras. Sí, yo tengo uno, pero yo sé que han salido dos. Uno que la portada es blanca y tal, que ese no le tengo, y yo tengo uno anterior, que la portada es azul y tal, que es un doble CD los dos de las canciones de Más Birras, que tampoco tienen una discografía muy amplia, ¿no? No tiene. En doble CD yo creo que lo recogen prácticamente todo. Pues eso, hubo un doble CD que se editó justo en la época de Héroes del Silencio y que salió en Zaragoza, y yo creo que salió, yo no me acuerdo tampoco estrictamente porque no me hice con ese doble CD, pero sí que a raíz de eso pegó un éxito. Vamos a poner el tema de Apuesto por el Rock and Roll. Sí, venga, vamos a poner. Sí que es bueno decir, venga, vamos a hacer la sección de clásicos de Generación Suicida, pues, y poner un tema de antaño, ¿no? Que sí que pues, sí, también es bueno. Oye, lo podemos inaugurar. Yo además he traído también otro CD de una banda también de antaño. Pues ya que estamos, bueno, ya no nos queda nada de tiempo. Ah, pero... tío, casi ya para cerrar, son la una. Pues va, vamos. Bueno, la una no, es que estoy mirando el que sí, nos ha puesto. Bueno, vamos a poner el Apuesto por el Rock and Roll y luego traigo yo otro. Y despedimos. Y despedimos. Traigo otro antaño y ya. Oye, podemos hacerlo esto como la, clásico, la sección, ¿no? Los la clásicos, sección ¿no? Y te poner un clásico del rock español. Pues ya, vamos a hacerlo, ¿eh? Ahí, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a ver que suene y más birras. Bueno, pues ahí estaba sonando también encadenado el Tennessee Whiskey de los Tangerine Flavor. Tangerine Flavor con esto ya suena aquí con Lobo. Con Lobo y de Desterrados, también del Lobo de Desterrados con los Tangerine. Recordamos 19 de abril van a estar tocando en la Sala El Sol. Al igual que en otro lado tenéis la opción de ver a Mr. Mafia Boy en Sala Gruta 77 con Aulladores. Y bueno, lo que también estaba sonando, como decíamos, eran más birras. Tema que los héroes hicieron la cover muy, muy, muy fiel. Además, un poquito más lento, yo creo, sí, pero... Sí, más al estilo Johnny Cash. Sobre sí. todo esa de los héroes, loco, ha hecho de todo. Pero yo creo que Enrique Bunbury ha sido muy honesto, siempre recordando que el tema no era suyo y siempre lo presenta como un tema de malicia, nadie de los vampiros. Exactamente. Bueno, pues vamos a terminar, Oscar, ya nos vamos... Y vamos a terminar con Rock and Roll, una banda que también a nuestro querido Francis Sarabia le gusta muchísimo, a mí también. Él sabe mejor, anda por ahí en su single, sí. Sabe mejor, anda por aquí. Jaime Moreno, y Electric Alley, su último trabajo Apache, estuvieron tocando en Madrid, grabando disco en directo. Y este tema, One Last Night, con esto nos vamos hasta el próximo programa. Y ya sabéis, Generación Suicida, volvemos.